programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Qué lindo este miércoles con ustedes compartir micrófonos y con unos grandes invitados. Tenemos muchas sorpresas en este programa. Y contarles, pues, en este día de verano tan frío y tan lluvioso que me ha tocado, yo vengo hecho oso. Pero aquí estoy en los micrófonos compartiendo con ustedes para así estar muy felices. Yo me llamo Gaby. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, Gaby, buenas noches con todos. Feliz de estar aquí un miércoles más junto a ustedes, aquí en Mamá Universitaria. Les mando un fuerte abrazo al resto del equipo que nos está escuchando, a Maga, a Mayra, a Andrea, y a felicitarles por el programa anterior que estrenaron Mamá Disidentes, que estuvo muy chévere, nos enseñaron un montón de cosas, así que un abrazo grande para todas. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, Gaby. Así es, vamos a hablar de los temas que nos viene trayendo una sorpresa nuestra querida María Pía. Hola, María Pía, ¿cómo estás, mi bella? Bienvenida. Hola. A los micrófonos de Mamá Universitaria, y ahora sí con nuestro lindo segmento, La Peor Mamá del Mundo. Sí, hola, buenas noches, Cris, buenas noches, Gaby, a nuestros invitados, Andrés, Silvia, la cara que acaba de llegar. Bueno, ahora vamos a estrenar este segmento que se llama La Peor Mamá del Mundo, y ya comencemos. Y así comenzamos, póngale mi querido Panchito saludando también, gracias por estar también atento en nuestro programa y ser nuestro gran apoyo, nuestro audio de grito y nuestro himno, Yo Escucho. Yo escucho, mamá, mi vecindaria. ¿Y quién no escucha Mamá Universitaria? Recuerda que yo escucho Mamá Universitaria en la cocina, en el dormitorio, con tus hijos, con tus perros, con tus abuelos, con tus gatos y con todos, porque este día vamos a hablar de un tema súper lindo. Y un encuentro de mamás para tener presente que la maternidad y la paternidad deben ser considerados sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí, entre amigos, amigas, la cita se da todos los miércoles a las 19 horas por la radio de la Casa de la Cultura. Y recuerden también que pueden escucharnos en nuestra página web www.radiocce.com por frecuencia 940 AM o en Facebook Live, donde además nos pueden ver y nos pueden dejar sus comentarios en vivo, que ya mismo los vamos a estar leyendo. También se pueden descargar en el celular la app de la radio CCE. Y no olviden contactarse con nosotros a nuestra línea telefónica 2220-9666. Y así es, contáctense, porque miren lo que tenemos ahora. Tenemos premios que nos ha traído nuestra linda Caro Yaguano por este evento que ya mismo se acerca en agosto, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Un evento muy lindo para que todos demos de amamantar con libertad. Así se llamaba, ¿no? Así es. Y este mes es el mes de los estrenos. Y ya hemos presentado a nuestra amiga Sophie, con Mamá Morfosis. Hemos presentado también a Andrea con Mamás Disidentes. Estuve yo con el botiquín de Paz y Flora. Y ahora nos toca el turno de María Pía con La Peor Mamá del Mundo. Y vamos a escuchar nuestro audio identificativo de Mamá Sin Reglas. Francisco. ¿Qué edad es la adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar al bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá Sin Reglas, un espacio para todas las mamás y papás que crean sus propias reglas. Y para presentar a María Pía en este segmento, La Peor Mamá del Mundo, tenemos un audio especial que luego María Pía nos va a contar de qué se trata. Así que vamos a escuchar el audio y de Icona Pop, I Love It. Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, shit, Regresamos aquí, estamos tan entretenidos porque esta canción de I Love It tiene que contarnos por qué, María Pía, pusiste esa canción. Bueno, esta es una canción que... ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres lo que y de ellas, quieres, 122 mil son adolescentes? Obviamente, como los años sin pasar y sabías que de esas 122 mil madres... Solo el 17% tiene acceso a una educación superior. Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Feliz espacio de interés para madres y padres todos los días. Si no estás aprendiendo a media, ¿cómo vas a estar? No puedes dar a nadie lo que no tienes. Entonces, ¿cómo puedes dar tu atención, amor, si es que no te das eso a ti misma, si es que tú no te llenas de esto, de esta atención a ti misma, de este amor a ti misma. Y estamos compartiendo en redes aquí porque me están preguntando algunas cosas, pero quería preguntarte, ¿por qué la peor mamá del mundo? ¿Por qué tu perfil? Recordemos que María Pía tiene dos hijos adolescentes, está en una nueva etapa, yo también estoy con esa etapa, tenemos que foguearnos porque a veces ya no, yo ya me arranco los pelos. Es terapeuta holística y psicoemocional. ¿Por qué la peor mamá del mundo? Bueno, el nombre en realidad es un nombre que causa muchísima, hasta rechazo, intriga. ¿Por qué es este nombre? Porque es para sacudir un poco todo este estereotipo y este tratar de encajar en el molde social en el que nos ponen cuando somos mamás o papás. Es decir, esta situación de tienes que sacarte el pan de la boca para darle a tu hijo. O para ser una buena mamá o un buen papá tienes que permitir que tus hijos te pasen por encima y te usen como tapete. Y siempre estar atento y siempre estar presente. Pero ¿en qué momento te regresas a ver como ser humano? Lo que hablábamos de hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas una vez que sus hijos crecen y ya no deben criarles? Así es. ¿Y este objetivo del nuevo segmento? El objetivo nos vas a abrir los ojos a todos. Vamos a descubrir cosas así, decir, wow, yo cuántas veces me he quedado en la casa planchando cuando podía decir... Me voy a tomar un trago con mis amigos. Ah, eso sí. O sea, es que va por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Romper tabúes, no sentir culpa y poder brindar herramientas emocionales para poder construirnos nuevamente como personas. Y la última pregunta, mira, que es, ¿cómo sobrellevar los días teniendo la imagen de ser una mala mamá por no cumplir con el estereotipo impuesto socialmente? ¿Y cómo no culparnos por eso? Esa es una pregunta súper difícil, pero es un trabajo de todos los días. Es que es palo porque boga, es palo porque no boga. Claro, claro. O sea, verás, la culpa de todo siempre tiene la culpa mamá es de la y vaca. Papá. Así de fácil. O sea, si es que este niño está triste o es hiperactivo o es que tiene lo marca. que sea, siempre van a culparle a la mamá o al papá. Es que también te dicen, tienes que sanar la raíz con tu mamá porque la raíz de tu mamá es la que te da todo y eso es lo que te... Eso es lo que te marca. Y yo también decía, pero yo sané el año pasado, hace 2 años, la raíz con mi familia paterna, con mi papá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no creo que sea solo de un lado. No, por eso te digo, como mamá o papá, en realidad, te ponen un estereotipo, te ponen un molde social. Mi mamá no era así, mi abuelita no era así, ¿por qué les das así? No, desde que eres niña, por ejemplo, yo me acuerdo a mí, mi mamá me daba muñecas y me decía, hay que darles de comer así, y hay que cuidarle a la bebé así, y entonces tienes que estar súper presente, y vas oyendo, ¿no?, de juego en juego, y a los papás igual. Y entonces este tema también que te dicen, la mamá es el cimiento de la casa, es la del hogar, la del centro del hogar también. Es quien lleva el hogar. Lo que pasa es que es saber llevar, y es un poco lo que decía al inicio, no puedes dar algo que no tienes. Entonces hay un montón de mamás que están metidas en la casa, eso sí, cocinando todo el día, planchando todo el día, lavando, que están criando a los hijos, pero ¿sabes qué? Están totalmente frustradas y totalmente amargadas. Entonces, y presentes físicamente, pero en realidad no están presentes, no están dando mamás y papás lo que deberían dar. Claro, en eso sí te das. No hay manera de ser una madre perfecta, hay un millón de maneras de ser una buena madre. Esto lo dijo Jill Churchill. Qué interesante esta opción también. Y así como quieres, como estamos hablando de la peor mamá del mundo, vamos a nuestro segmento Aprendiendo y Criando. Cuando ya, más lueguito porque se fue nuestro ayudante de cabinas, pero vamos a seguir con el diálogo. María Pía. Bueno, yo había seleccionado algunas lecturas y hablaban básicamente de esto que hemos venido conversando, ¿no? Para ser una buena mamá tienes que estar totalmente presente y darles a tus hijos absolutamente todo. Yo en realidad cuestiono muchísimo esto. ¿Ya? En realidad cuestiono mucho esto. Muy bien. Uh-huh. Hablamos de la peor mamá del mundo. Y dejaremos esos lados de sentimientos de culpabilidad que muchas veces nos ahoga. Pero aquí vamos a estar con ¿cuántas personas, cuántos invitados? Tenemos 3 invitados esta noche. Y Ayúdame buscando al gatito, por favor, que se nos fue nuestro gatito y él es el que nos tiene que hacer la presentación porque tenemos estos audios lindos para que ustedes les presentemos también. Mientras tanto, vamos a ir leyendo los comentarios en las redes sociales de quienes ya se están conectando con nosotros. Así que le mandamos un saludo a Carla María Guijarro, a Tomás Vallandras, que nos felicita por la música del segmento de María Pía, que le pareció increíble. Gracias. Y Ginger Baque, que desde ya está participando para los premios que tenemos más adelante, así que no se olviden de estar conectados. Y entre todos los comentarios vamos a sortear el premio, ¿no es cierto, Gaby? Sí, vamos a ver quién se anima a llamarnos. La primera persona que se llame y la que llame acá, mejor dicho, aquí a la radio, ella es la que se gana un premio. Porque ya, estos perfecto. Premios lo vamos a empezar a dar desde las siguientes semanas, porque ya empezamos la semana de la lactancia materna y vamos a tener una sorpresa especial. Entonces, no se olviden, nuestra línea telefónica es del 02-22-09-66. Les esperamos para que se ganen ese premio que está buenísimo. Ya, y para presentar, vamos a ponerle en bajo volumen, después de unos segunditos nomás, del I Love It, que es el himno de la película de Las Madres Rebeldes, y le va a presentarla. No, eso es de, entonces presentemos a nuestro papá. Es el Andrés. Ya se pasaron. Ese es de Reyes Mesia Lobotomi. Andrés Saltos Dávila. Es un hombre profesional, padre de dos hijos. Uno de 2 años y otro de 11 años, ¿sí? Sí. Es emprendedor, músico. Su pasión es la guitarra de la banda. Su pasión es la tocar guitarra. Es guitarrista de la banda Reyes, la que estamos escuchando de fondo. Hola Andrés, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos, todavía. Gracias por estar aquí en las cabinas de Radio Mamá Universitaria. Gracias a ustedes. Presentémosle con los mismos Reyes, porque se nos acaba de ir. Algo tiene alguna urgencia nuestro gatito, pero estamos con la música de fondo de Reyes. También tenemos presente aquí a Silvia Flores. Silvia Flores es una mujer, madre de 4 hijos de diferentes edades. Silvia es una mujer profesional, es una mujer emprendedora, es una mujer que no ha dejado de ser mujer y de ser individuo por ser madre y por ser una mujer profesional. Y Silvia Flores es una de las pocas arquitectos que trabajan con ecoconstrucción, con construcciones ecológicas y materiales endémicos. Hola a todos, feliz de estar por aquí. Gracias por invitarme. Pero hola a todos, gracias por estoy muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme y bueno, para ver cómo hablamos de este tema bonito de los hijos. Y bueno, entonces vamos a contarles que hoy estamos con también Caro Yaguno. Como les contamos, ella es mamá de 2 niños y organizadora del gran evento La Lactada Quito. Cuéntanos, Caro, bienvenida. Cuéntanos sobre este evento, un poco más de ti. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo, como dijiste, soy la productora de este evento de lactancia. Soy una lactivista desde que doy de lactar a mi primer hijo. Y bueno, en ese entonces yo entendía que había muchísima información que no tenía para dar de lactar, que uno se informa de otras uh-huh. partes de la maternidad, del parto, de qué va a pasar después, hasta de la crianza cuando está embarazada, pero de la lactancia al menos yo no me informé mucho. Entonces, como viendo eso, me di cuenta que pueden haber muchas oportunidades para dar a otras madres información que no necesariamente tiene que ser información que sea muy difícil de encontrar, sino que puede ser amplia para todos y pública. Y así como Carita dice, nos estamos, ella ya es una amiga de la casa y ha venido varias veces acá y tenemos unos regalos y sorpresas, así que comuníquense. Vamos con las entrevistas, pues María Pía, tus micrófonos, y aquí tenemos a nuestros invitados, que lúzcanse y aprendamos más de ustedes. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿cómo es para ustedes llevar la maternidad y la paternidad teniendo el ritmo de vida que tienen? ¿Quién quiere comenzar? ¿Silvia? ¿Andrés? Yo. Qué bueno. Yo creo que al principio no es muy fácil. Yo tuve 4 hijos, entonces imagínense, estaba entre embarazo, bebé, y con algunos líos emocionales. muy difíciles cuando uno está con estos temas hormonales. Yo tampoco tenía información de cómo esto te afectaba. Entonces solo sabía que no me sentía bien, pero quería sentirme bien. Entonces empecé a trabajar en mí mismo, empecé a buscar cursos, cosas, algo que me guste y algo que me haga sentir mejor como persona. Porque si no estaba yo bien, yo no podía transmitir nada bueno a mis hijos. Entonces, tengo 4, tuve la oportunidad de practicar 4 veces esta situación. Y fue bien interesante y duro a la vez, ¿no? Ahora mi hija menor tiene ya 9 años y son niños independientes, porque yo creo que lo más importante es que sean independientes para que tú también puedas estar independiente, porque si estás con alguien dependiente, estás frito. Entonces, yo tengo 4, yo no tengo mucho tiempo de estar con 4. Y tuve que organizar mi vida y no dejar de hacer, porque también si dejo de hacer, no tengo el sustento económico para ellos mismos. Entonces, era eso o era eso. Y ha sido un proceso interno bien interesante y súper lindo, porque yo he aprendido con ellos también. Ellos al mostrarme sus necesidades también me hacen mostrarme las mías propias. Entonces es un trabajo interno. Yo creo que como mujer es muy importante que nosotros vayamos cultivándonos, porque si no, no podemos dar, lo que decía Pia al principio, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces necesitamos tiempo para nosotros, tiempo para compartir con nuestros amigos, porque si no te vuelves loco en el trabajo, dar todo, las cosas que te gustan es importante no dejar, porque si no, te conviertes en una mujer frustrada, ¿no? No puedes transmitir felicidad a tus hijos si es que tú tampoco estás bien. Bueno, yo creo que siempre que uno ejerce la maternidad o la paternidad, porque yo siempre creo que la crianza o es compartida o no es. Entonces, en este mundo, al menos en el que todo ha cambiado muchísimo en cuanto a la paternidad, más que nada, creo que tenemos como muchísimos desafíos para ser las madres que queremos ser, y muchísima gente que nos puede estar diciendo cómo deberíamos ser. Entonces, hace un ratito hablaban de la culpa, del sentimiento de que soy o no soy una buena madre. Creo que siempre vamos a ser una mala madre para alguien, ¿no? O sea, siempre en algún ángulo vamos a estar mal. La que es muy permisiva y no pone límites. La que pone demasiados límites y es súper estricta. La que no está ni aquí ni allá. Entonces, como que es un tema que tiene muchísima subjetividad. No podemos decir que hay como una forma de ser mamá que es la correcta. Hay tantas formas de crianza como somos todas nosotras, mamás. Entonces, yo, por ejemplo, mi ritmo de vida desde que nació mi segunda hija empezó a ser muchísimo más activo, mucho más dinámico. Empecé a tener muchísimos más proyectos. Yo mismo los traje a mi vida, quise que surgieran. Pero creo que una también tiene que buscarse los espacios para ser mamá en los espacios que generalmente no le dejan. Entonces, yo, por ejemplo, cuando mi hija tuvo 3 meses, empecé a hacer proyectos como el de la gran lactada, como un libro que hice que se llama De Mamá a Mamá. Y cada cliente que quería trabajar conmigo, no era por hacérmela muy interesante, pero les ponía como yo proveedora, una condición. O sea, les decía, yo tengo una bebé, tiene 3 meses, yo la porteo todo el día y ella lacta todo el día, o sea, cuando quiere. Entonces, si es que ustedes me permiten venir a las reuniones con ella, puedo yo ser su proveedora, si no, ¿no? Muchos dijeron que no, otros dijeron que sí, pero esos fueron los espacios que yo me abrí. No todas podemos, no todas tenemos los privilegios ni las oportunidades para hacerlo, pero creo que una tiene que buscarlos también, y lo peor que nos pueden decir es que no, y lo mejor que sí. Sí, interesante. No, y también una de las mejores cosas que te pueden decir es que no, porque cuando te dicen que no, te obligan a moverte y te obligan a buscar y a ser creativo. Así es. Entonces, en realidad no es un freno. Es un reto. Ajá, es un reto. ¿Tú qué opinas, Andrés? Bueno, yo creo que el rol de la paternidad actualmente es mucho mayor que el que era hace unas décadas atrás. Creo que ahora participamos más activamente de la crianza de los hijos, así como creo que las madres también han aperturado el espacio para poder trabajar, para poder no estar 100% en casa como estaban antes. Creo que tiene sus pros y sus contras, todo el aspecto de la familia en sí, el hecho de que ahora la sociedad nos imponga que todos tengamos que estar trabajando en cierto momento y los hijos estén un poco descuidados a lo que era la crianza antes. Pero también creo que es súper importante la labor del padre, ahí sí, dando soporte a la familia y soporte a su esposa o a la madre de sus hijos. Oye, qué interesante eso también, que esté ahí, ¿no? Porque también el hombre, el papá, también se jala una responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Uh-huh. Y entonces cuando te dicen, no, es que tú eres el proveedor, tú eres la cabeza del hogar, se convierte en un mero papá que tiene que ir a trabajar y, como dice a veces, en otros lados, yo me saco la por ustedes y ustedes mal agradecidos y todo, porque el hombre también resiente esas cosas, ¿no? ¿A qué momento yo también como papá me doy? Y cómo tú como músico, ¿te alcanzas para todo eso? O sea, verás. Porque aquí hay una pregunta, ¿no? La pregunta que hacerlo, ¿no? ¿Estás compaginando la maternidad, la paternidad, el trabajo, claro, la pareja, claro, la amistad, las actividades? ¿Logras cubrir todos esos roles? Y más que todo, el la satisfacción de uno mismo, ¿no? Verás, o sea, yo creo que, por raro que suene, gran parte de la satisfacción de mi vida son mis hijos, ¿ya? Entonces, yo pienso que tú tienes que saber idear las cosas de tal manera que te permita que cada cosa que haces te genere satisfacción. Te genere un porcentaje de satisfacción hasta que estés realmente satisfecho, al 100%. Entonces, una gran parte de mi vida son mis dos hijos. El trabajo es como que no es una prioridad para mí, no es como que es tan fundamental. Lo fundamental es tener la plata para poder hacer las cosas, pero de ahí no es que te voy a decir que yo estoy entregadísimo a mi trabajo, que vivo... Recién tengo una empresa, hace poco tiempo. Entonces, tengo una sanduchería que me permite pasar en casa, que me permite trabajar desde casa, que me permite compartir mucho más con mis hijos de lunes a viernes. No vivo con ellos normalmente. Mis dos hijos viven con sus mamás, cada uno con su mamá. Pero pasan siempre conmigo. Entonces, digamos, pasan una semana miércoles, jueves y viernes hasta las 3 de la tarde. La semana siguiente pasan viernes, sábado y domingo igual hasta la tarde. Y cuando se necesita un día así entre semana, por ejemplo, hoy día está mi hijo mayor conmigo porque somos hinchas de un equipo que va a jugar después de un poquito de tiempo, creo que a las 7:30. Y él se quedó conmigo hoy para ver el partido juntos. Entonces, tengo esa apertura con las mamás de poder manejar el tiempo, de que ellos pasen conmigo, pasen con ellas, compartamos la crianza, compartamos gastos. Entonces, no, o sea, yo creo que es el diálogo, ya, es el diálogo que debe existir siempre con una pareja o con una expareja, en función de los hijos, en función de que los hijos estén bien y en función de que nosotros también estemos bien. No dejas de ser, dejas de tener pareja, eso sí, pero nunca dejas de ser papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre estás ahí. Y se compagina a lo que iba la pregunta, el tema de la banda, el tema del trabajo, el tema de ser profesional y demás, se compagina mucho con ellos. O sea, de hecho, la música es algo que hacen los dos desde ahorita, ya. Entonces, tengo esas bases, tengo que ir sembrando esas bases, y a ellos les gusta y van replicando en su vida. Es que los padres somos el reflejo de... Los hijos somos el reflejo de los padres. También es una carga también. Yo siento eso, ¿no? Porque eso. Después dicen, ah, claro, es que es igualito. Vas a la escuela y te dicen, ah, razón. Ahí está, igualito. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Yo creo que es importante como saber cómo es cada uno. O sea, líos que yo tengo cuatro, ¿no? Entonces, los cuatro son diferentes. Claro. y son muy diferentes. ¿Qué edad tienen? Tiene 16, 14, 13 y 9. Entonces, cada uno tiene su personalidad, y yo trato de no moverles lo que... para serles diferentes, ¿no? Claro, les respeto. Buscamos educación Montessori, y a veces funcionó bien, a veces no, pero el tema es que cada uno... dejarlo ser también, ¿no? O sea, no, tampoco es que me gusta esto y quiero esto y quiero esto. No, también tienen que ser un poco más flexibles. Creo que la sociedad es como ahora, los niños son súper demandantes, ¿no? Yo veo con los amigos de mis hijos, esto es así, quiero así, o se dan formas y modos. Entonces es como, no sé, darles un poco más de conciencia, que se cuiden, que se protejan, que hagan lo que quieren, que sean independientes. ¿Y cómo ¿Cómo te ha ido con esta forma tuya de pensar y de tratar de acompañar los procesos de tus hijos? Porque más o menos lo que hemos conversado es que tú no intentas criarles a tus hijos y darles una línea por la que ellos deben seguir, sino más bien también permitirles ser, respetar su proceso y acompañarles en su crecimiento, ¿no? Y en su desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de críticas o a qué tipo de situaciones tú te has visto o has tenido que hacerle frente teniendo esta forma de pensar y esta forma de mirar el crecimiento de tus hijos? Bueno, desde que tenía un bebé y otro bebé y otro bebé, a veces eran las críticas muy duras entre la familia misma, ¿no? El típico es, ¿tú no tienes televisión? Es terrible, y las mujeres pueden llegar a ser bien crueles también con sus críticas. Y claro, con los niños igual, ¿no? Es como, pero ¿por qué no les vistes así? Especialmente la familia más cercana, ¿no? ¿Por qué no les pones esto, les haces esto? ¿No? Pero, o sea, todos quieren opinar, ¿no? Exacto, todos quieren opinar. Y todos les opinan, dices que no. Yo a mi hija no le peino, me dice, ¿por qué no le peinas? Porque digo, sí, ni yo me peino. Entonces, es como claro, lo sí, es, yo creo que es un tema de sociedad, ¿no? Que somos como muy, muy, no sé si machistas puede ser la palabra, porque es como, y las mujeres somos más machistas que los hombres, ¿no? Entonces, va por ahí. Claro, es un tema que viene desde atrás, es cultural las cosas. Entonces, hay que, bueno, yo tengo un poco de paciencia, no les hago mucho caso en realidad, porque si les hiciera caso estaría muy complicada. Claro. Bueno, y este tema está súper interesante, así que también les pedimos a las personas que nos están escuchando que nos den sus opiniones a nuestro WhatsApp 0984957330 o a nuestro Facebook Mamá Universitaria 1, donde además nos pueden ver y nos pueden comentar para participar por los premios. Y no se olviden igual que nos pueden llamar al 2220966 para que nos cuenten sus dudas hoy en nuestro segmento La Peor Mamá del Mundo. Y con esto nos vamos a los mensajes de la radio CCE. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te apasiona la música y las expresiones artísticas? Presenta tu propuesta para nuestra temporada 2020 y sé parte de la producción de la Casa de la Música, la mejor sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tenemos un comentario, Cris. Sí, ya estamos de regreso y le vamos a mandar un saludo a quienes ya nos están escribiendo en las redes sociales. Saludos a las mamás universitarias de Radio Casa de la Cultura, lluvia de éxitos y felicitaciones por tan excelente programa. A Vivi, ¿verdad? Vivi Bustos también me escribe, dice, sí, definitivamente mi mayor logro y mi mejor título es ser madre de dos bellos, hermosos angelitos, Javito y Brunito. Oh, qué linda, Vivi, gracias por escucharnos, todo lindo, participa, llama y te gana. Ah, no, ya no tienes bebés chiquitos, ya no, pues. Pero puedes regalar. Pero puedes regalar porque tenemos premios, llama, llama. Y así como nos siguen llegando los mensajes aquí entre nosotros, pero a veces no avanzamos a leer, póngale gatito un ponle oído con esta nota interesante. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a mamá universitaria. ¿Sabías que los hijos no tienen necesidad de una mamá perfecta, pero sí de una mamá feliz? Ajá. Y yo tengo un mensaje, un blog. Estuve yo recogiendo algunas reflexiones mientras voy escribiendo, todavía no lo acabo. Y dice, soy la peor mamá del mundo porque a mi cargo están mis hijos que quiero educar con el amor y cariño. Sin embargo, las circunstancias me han transformado en la mamá gruñona que quiere que coman y se nutran. La mamá gritona porque no se siente escuchada. La mamá pegona porque ha perdido las palabras. Soy la peor mamá del mundo cuando quiero que coman, pero me toca alternar entre su dulce favorito y la sopita nutritiva. Soy la peor mamá del mundo cuando le digo que arregle su dormitorio y se bañe, pero a él no le gusta. Soy la peor mamá del mundo cuando le digo que quiero que haga algo, pero a la quinta vez alzo la voz porque parece que no me escucha. Y así un montón de reflexiones, Pía. Sí, es justamente el tipo de situaciones que tenemos que vivir, es nuestro cotidiano como padres, como madres. Por donde le veas, como decía Clacaro, vas siempre a ser la peor mamá del mundo, ¿no? Desde el ángulo que decidan ver, sean nuestros hijos o nuestra familia. Y bueno, ahora les vamos a presentar a Carolina. Mami. Ella está organizando la gran lactada por la Semana Mundial de la Lactancia. Cuéntanos un poquito más, Caro. Bueno, cada año en agosto, del 1 al 7 de agosto, la OMS declara la Semana Mundial de la Lactancia. Entonces se hacen programas y actividades alrededor del mundo sobre la lactancia. Y todo lo que tiene que ver con el fomento, la información y el apoyo a la lactancia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos tener toda la información posible para que sea una lactancia exitosa, para que las madres tengan lactancia exitosa. Y la única forma de lograrlo es que toda la sociedad esté apoyando a esa madre que quiere dar de lactar. No solamente el padre, no el acompañante solamente, o la mamá, o la hermana, o la amiga, sino la sociedad completa. Si la sociedad no le mira mal a la mamá que está dando de lactar en la calle, si es que en el trabajo aceptan que la mamá se vaya al lactario a extraer la leche cada 2 horas, 15 minutos, si respetan su tiempo de lactancia después de las 2 de la tarde, que generalmente es la hora en la que la mamá tiene que volver a su hijo durante un año, si no hacen que tome todo el tiempo junto, sino que respetan los espacios y los tiempos que necesitan bebé y mamá para fortalecer la lactancia, entonces se hace posible. Junto a estas actividades mundiales, nosotros hemos decidido traer una vez más la Gran Lactada. Este evento ya se hace durante 6 años en Guayaquil y este es el segundo en Quito. Entonces es un evento que va a traer muchísima información. Creo yo, puedo decirlo, me atrevo a decir que el evento tanto en Guayaquil como en Quito va a tener a las mejores asesoras y acompañantes de lactancia que estarán dando sus charlas y también talleres sobre estas temáticas de manera gratuita. Es un evento gratuito que va a ser el 3 de agosto. El 3 de agosto desde las 10 de la mañana. Será en el Pradera Sports, que queda muy cerca del jardín, donde es entre la Eloy Alfaro y Pradera. Vamos a tener parqueadero. Como les digo, es un evento gratuito al que solamente hay que registrarse. Pueden vernos en Facebook como La Gran Lactada UIO o poner en el buscador La Gran Lactada UIO y les va a salir en el enlace de registro. Solo tienen que registrarse y elegir qué charlas son las que les interesan. Eso es un tema por organización. ¿Qué charlas tienes? Tengo hermosas charlas este año. Empezaremos con un taller de masaje para el bebé, de cómo, por qué es importante masajear a nuestro bebé, tocarlo, tener conexión táctil con él. También tendremos una charla para embarazadas, cómo estas embarazadas pueden, estas mujeres gestantes, pueden no quedarse en el círculo de los tabúes y los mitos de la lactancia, sino más bien entrar tranquilas a la lactancia sin tener que hacer demasiadas cosas que no son necesarias y hacerlas necesarias, como informarse. También tenemos un taller que es de cómo la medicina tradicional, cómo las plantas pueden ayudar y fortalecer la lactancia, que hay que saber hacerlo, no siempre nos podemos tomar cualquier cosa cuando estamos en la lactancia, porque todo va hacia la leche. Muchísimos talleres. Tenemos uno para padres, en el que un conversatorio, los papás van a explicar cómo ellos, o sea, papás muy lactivistas, van a hablar cómo ellos apoyaron a sus parejas y sus bebés en las lactancias y cómo otros padres podrían lograrlo también. Muchísimos talleres que ahora ya no me acuerdo. Ah, tenemos uno de suelo pélvico. No sé si saben, pero el suelo pélvico, cuando uno da luz, generalmente no se fortalece bien. Nosotros no sabemos muy bien. Yo, por ejemplo, no tenía idea que era el suelo pélvico y por qué era importante cuidarlo. Claro. Hasta después de mi segunda hija, que dije, tengo que hacer esto. Claro, por lo general no te informan este tipo de cosas, ¿no? Sí, hace 15 días también en el botiquín estuvimos con nuestra especial Dani, que ella hace, no sé si es que es la Dani la que hace. Ah, la Dani Suquilán. Entonces hoy estamos en familia, nos damos la vuelta a nosotros mismos. Dani va a ser la que, Dani con fisioquinética, va a hablar muchísimo sobre el suelo pélvico y cómo fortalecerlo. Van a dar un taller, unos ejercicios como para dar una pequeña entradita de cómo manejar el suelo pélvico y ayudarlo. Tenemos también baby dancing, que las mamis se portean al bebé y empiezan a bailar con los bebés. Entonces, hacer ejercicio con el bebé es buenísimo también. Así no lo sueltas, no esperas a que deje de llorar para poder hacer ejercicio. Porteándolo se puede. Y así es eso, ¿no? La gran lactada, una unión entre todos. Y por comentarles también que nosotros vamos a hacer nuestra radio lactada también, estamos ya planificando. Entonces, todos nos unimos a una gran lactancia y una lactancia feliz, sobre todo. Tía, volvemos. Tenías una última pregunta para nuestros invitados. Sí, yo quería consultarle, preguntarle. Perdón, antes de eso, escuchemos los audios porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Gatito, póngale los audios de los... Y aquí en alto para... Mi nombre es Amada Pineda, tengo 16 años, y para mí tener una mamá así es hermoso, porque puedo confiar en ella y sé que no me va a detener para cumplir mis metas. Además de que me permite ser independiente y me educa de la mejor manera, le agradezco por estar siempre para mí. Y eso es lo mejor que me pudo pasar, gracias. Mi nombre es Salomé Pineda, tengo 14 años, y tener una mamá así es muy chévere porque le puedes contar todo. Mi nombre es Amanda Pineda y tener una mamá así es muy bueno, ya que puedes confiar con ella, contarle todo y pues saludos a mi mamá. Mi nombre es Angélica Pineda, tengo 9 años y tener una mamá chévere porque... Mi nombre es Dana Carrión, tengo 13 años. Tener una mamá así es súper chévere porque es como tener una amiga con la que puedo conocer y contarle todo. Mi nombre es Dana Carrión y tengo 12 años. Estoy muy encantada de tener una mamá así, ya que me puedo contar mis problemas y puedo confiar en que ella de verdad me va a escuchar y me va a entender. O sea, me encanta que ella sea así, que pueda servir, que pueda trabajar y que pueda cuidar. Y aquí también en vivo. Y aquí en vivo también tenemos al audio de nuestro invitado también, que ya se me perdió porque los celulares se me mueven y a veces la tecnología me gana. Estoy en la era de piedra ya con la tecnología. Ahí ponle y tú, soy tú mismo. Vamos a escuchar este audio. Cuando escucho. Ya. ¿Sale el volumen? Soy Gabriel Saltos, y mi papá es Andrés Altos y estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso de que sea un papá emprendedor, un papá joven con el que puedo ser un amigo y siempre jugamos play. Un papá que quiere salir conmigo a hacer las cosas que a él le gustan y que a mí me gustan. Un papá que también busca siempre lo mejor para mí. Y para que todos estemos bien, y lo amo mucho. ¡Oh, qué bonitos esos audios, todos lindos! ¡Bien, bravo! ¡Un aplauso! Estos niños, ya digo, ya estoy viendo perfiles de niños al micrófono. No se pueden perder la próxima semana que tenemos un especial de niños al micrófono con Martín, con Isabel, con el Super Batman también. Y otro invitado más, entonces. Vamos a estarán atentos porque los niños al micrófono también es una dulzura aquí escucharles. Y ahora sí las preguntas, Pía. Sí, bueno, y esta pregunta viene perfecta después de haber escuchado estos audios. ¿Hay algún momento en su vida en el que ustedes se han sentido el peor papá o la peor mamá del mundo? ¿Quién quiera? Ay. A ver. O sea, yo creo que sí. Yo creo que pasa regularmente tanto para mamás como para papás en... Sobre todo después de que lo regañas y tienes que corregir, que es, creo, la parte fundamental de la crianza de ellos. Cuando ya se duermen y te quedas pensando en, tal vez fui demasiado duro, tal vez dije algo que no debí decir, ¿cómo voy a marcarle a futuro con el momento de mi ira? ¿Sí? Entonces sí, es cuestión de reflexión y creo que todos nos hemos sentido así. Oye, ahí viene la culpa pues también, porque digo, es que la culpa viene porque es y porque no es. O sea, es impresionante. Pero es que eso es difícil, porque la semana pasada también preguntaba una nuestra oyente linda, nuestra amiga Andrea Salvador, que yo le dije, dice, ella también dice, pero ¿y cómo criamos? Y yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir por acá, tengo que ir por allá, y de pronto mi guagua se queda, ¿no? Yo los voy cargando ahora al final, pero ya están grandes, pues de chiquitos también sientes esa culpa de dejarlos. Y a veces también de irles cargando, porque llega una edad en la que se aburren y ya no quieren estar al lado tuyo. Hoy venía con la Dana, que me dijo en la mañana, mamá, te quiero acompañar a la radio. Le dije, ok, nos vamos juntos a la radio. Y en el camino, cuando estábamos viniendo, me dijo, pero ¿para qué me traes? Me voy a aburrir. Entonces, ¿por qué haces y por qué no haces? Cuéntanos, Caro, ¿te has sentido la peor mamá del mundo en algún momento? Todos los días un rato me siento la peor mamá del mundo, en algún momento del día. Hay días en los que me siento más mala mamá, y hay días en los que me siento menos. Pero también todos los días me siento la mejor mamá del mundo. Cuando le veo a mi hijo que me da una respuesta perspicaz, inteligente, digo, wow, ese es mi hijo. O la otra que es chiquita y dice una palabra nueva, o junta dos palabras y hace una frase, digo, hijo de mangos, esta mamá es una genia. Debo estar haciendo algo bien. Entonces sí, todos los días me siento pésima, y así como nos compartía el amigo, todos los días me acuesto pensando, hice todo esto tan mal ahora, ¿será que le marqué para siempre? Ahora, y también como justo lo que acabas de decir, o sea, ¿qué de lo que estoy haciendo voy a saber si está bien o mal? O llevarles, o dejarles, o... Claro. Lo único que puedo esperar es al futuro. Mi hijo tiene una frase que dice, eso lo decidirá el Gael del futuro. Y digo, por cuando le preguntan, por ejemplo, ¿tienes novia? Él dice, eso lo decidirá el Gael del futuro. Ahí es cuando me siento orgullosa. Y digo, lo único que puedo esperar es a verles ya crecidos y decir, bueno, sí, lo hice bien. Y es un riesgo gigantesco. Sí. Sí. Me comenta en cabina que falta 2 minutitos porque se van a cadena nacional. ¡Oh, entonces, bueno, tiene que ser rapidito para allá. Yo también todos los días me siento la mejor mamá y la peor mamá también. Me toca lidiar un poco con la culpa, que es como que nos han metido mucho a las mujeres, ¿no? El tema de sentirse culpable por esto, por el otro, porque sí, porque no, porque trabajas, porque no trabajas, porque les pegas, no les pegas. No sé, es súper complicado. Entonces lo que creo que es importante es trabajar en la culpa de una como persona, como mujer, para poder resolver todos estos temas. Gracias. 20 segundos. ¿Qué? Ya, de conclusiones, lo que pasa es que vamos una cadena. ¿Saben qué? Les esperamos en el Facebook en Live afuera para terminar estas conclusiones de la peor mamá del mundo de este segmento. Yo soy Gaby Ordóñez y qué gusto verlos y tenerlos aquí. No se olviden y recuerden el 3 de agosto la gran lactado AU y yo junto a nuestra amiga Cari Yaguno. Cristi.